Cobija el vecindario, apenas se dibujan las casas del lugar. Los viejos paraísos repiten el rosario que reza entre sus hojas la ráfaga al pasar. Igual que centinelas de guardia en la cortada simulan los faroles las sombras acechar. Y sobre los tejados la luna está colgada como una lamparita cansada de alumbrar. Llega el rezongo de un cordaje y en alas de una mecha la voz de un hombre se alza. Y ansia en sueños y dolores de flor ante una reja la dulce serenata. Pero la voz de pronto muere y un ay que parte en alma le siga la canción. Pasa gorera una lechuza y un perro quejumbroso su aullido comenzó. Que son madrugadores, que el cuadro más doliente pintó al amanecer. Al pie de una ventana, con hondos estertores, un hombre se moría nombrando una mujer. Él era el cancionero que aquella noche aciaga llegó a volcar su cuita de la guitarra al sol. Y que después traidores los golpes de una daga troncharon en la sombra tu vida y tu canción.